¡Wachi, wow, genio! ¡Estás haciendo música con tu cuerpo! Sí, pequeño. Es muy sencillo. Mira, para escuchar esta historia que te voy a contar. Soy piloto de una nave muy chiquita. Si me da miedo la altura, voy comiendo galletitas. El martes soy dragón con dos alas muy grandotas. De mi boca sale fuego, verde, azul, celeste y rosa. En mi habitación soy campeón, soy un genio, soy piloto y caballero. Soy el rey de mi hormiguero. En mi habitación soy campeón, soy un genio, soy piloto y caballero. Soy el rey de mi hormiguero. El miércoles y jueves soy cantante y bailarín. En mi banda hay un perro y un canguro saltarín. El viernes en la escuela yo me puse a pensar que con frazadas y almohadas un castillo iba a armar. Si estaba muy oscuro no me iba a asustar. Chiquín. Prendía una luz. Chiquín. Prendía una luz. Chiquín. Prendía una luz. En mi habitación soy campeón, soy un genio, soy piloto y caballero. Soy el rey de mi hormiguero. En mi habitación soy campeón, soy un genio, soy piloto y caballero. Soy el rey de mi hormiguero. Ay, genio, tengo una duda. Era cuerpo, pie, cintura, cintura, cintura, cuerpo. Ay, no me sale. El sábado y domingo todo es más familiar. Con algunos crayones yo podía dibujar. Vacaciones en la playa. Un velero en alta mar. Cumpleaños de mi primo. Y un jardín para mamá. Están todos invitados a una fiesta especial. Habrá muchos colores y un cantante muy genial. En mi habitación soy campeón, soy un genio, soy piloto y caballero. Soy el rey de mi hormiguero. En mi habitación soy campeón, soy un genio, soy piloto y caballero. Soy el rey de mi hormiguero. En mi habitación soy campeón, soy un genio, soy piloto y caballero. Soy el rey de mi hormiguero. En mi habitación soy campeón, soy un genio, soy piloto y caballero. Soy el rey de mi hormiguero.